Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal amigos? Te habla Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy a otra edición de este programa. Y bueno, estamos en la serie titulada Sí, pero... Y en el programa anterior vimos la pregunta de cómo un Dios bondadoso puede permitir que gente inocente sufra. Si usted no estuvo con nosotros, yo le recomiendo que visite nuestra página de internet en el www.másdelavida.com para que escuche los programas anteriores y así pueda estar al tanto de esta serie. Y decíamos también que Dios no nos ha dicho todo. No sabemos todas las razones y nunca las sabremos de por qué existe el dolor y el sufrimiento. Pero decíamos claramente que Dios no es el autor del mal. Dios no está asociado directa e indirectamente con el mal. Decíamos también que existen dos clases de mal, el mal natural y el mal moral. Y bueno, la tercera cosa que anotar, si usted está siguiendo los pasos, es que Dios no está en control de este mundo. Ahora, esto siempre es algo difícil para muchos cristianos de aceptar porque la mayoría de nosotros cree que Dios sigue estando en el trono. Y aunque eso es verdad, Él no se sienta en el trono de este mundo. Algún día lo hará, pero Dios simple y sencillamente no va a microdirigir el mal. Fíjese lo que dice 1 Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. No dice que Dios está en control, dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. Ahora bien, hay dos cosas que sabemos sobre el maligno. La primera es que el maligno es un mentiroso. Y Jesús dijo, cada vez que el maligno habla, echa mentiras, ya que esa es su lengua natal. Y no nos debe sorprender, por consiguiente, que el mundo esté lleno de tantas mentiras. La segunda cosa es que el maligno es un asesino. Y si él hiciese lo que le diera la gana, una muerte violenta sería el destino de cada ser humano en el planeta. Entonces, cuando olvidamos esta realidad, Dios se lleva una mala reputación. Es por eso que necesitamos un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidad. Tendemos a preguntar cómo un Dios bondadoso puede permitir que gente inocente sufra, pero yo le tengo una mejor pregunta todavía. Si el mundo entero está bajo el control del maligno, ¿por qué existe la bondad? Y la respuesta es que Dios no va a quitar el mal, pero sí lo restringe. En 2 Tesalonicenses 2:7 afirma que el Espíritu de Dios está restringiendo el mal. Ahora bien, Dios no ha elegido removerlo aún, pero por el amor a la humanidad, Dios lo restringe. Y debemos entender esto porque el mundo pudiese ser mucho peor de lo que ya es. Y a decir verdad, la Biblia dice que algún día el mal será soltado y entonces agárrese fuerte porque va a ser un infierno. ¿Se puede imaginar un mundo donde el mal no fuese restringido? ¿Se da cuenta que el mundo pudiese ser mucho peor? Terremotos ocurrieran todos los días en la costa oeste. Tornados ocurrieran todos los días en el medio oeste. Habría huracanes regularmente en el sureste. Todo el mundo tuviera cáncer o problemas del corazón o algo peor. Y señores, cada vez que uno de nosotros logra llegar a la vejez, es por la gracia de Dios. Cada vez que la biopsia es negativa, es por la gracia de Dios. Cada vez que alguien sale ileso de un accidente de automóvil, es por la gracia de Dios. Y cada vez que su corazón y mi corazón laten una vez más, es por la gracia de Dios. Y cuando entendamos eso, nos llevará a un nivel diferente de entendimiento en vez de aventarle un puño a Dios en la cara y decirle, ¿por qué? Deberíamos estar agradecidos por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y aunque Dios no va a remover el dolor y el sufrimiento, Dios puede usar el dolor para producir algo positivo. Ahora, si lo piensa bien, eso es mucho mejor que remover el mal por completo. ¿Sabe por qué? Porque el sufrimiento puede traer personas hacia Dios. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Ahora, ¿qué le parece esos versículos? Señores, nunca debemos arrepentirnos por el sufrimiento si nos ayuda a voltear hacia Dios. De hecho, el salmista lo admitió libremente, dijo, cuando estoy angustiado recurro al Señor, sin cesar elevo mis manos por las noches. ¿Y acaso no es interesante que cuando nuestra vida está hecha un lío, la primera cosa que hacemos es buscar a Dios? El teólogo C.S. Lewis dijo, Dios nos susurra nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Y Y así que cuando la adversidad llegue a nuestras vidas, no debe ser ¿por qué? Debe ser ¿cómo debo yo responder? Porque Dios puede usar el sufrimiento para producir algo bueno. Y la segunda cosa es que el sufrimiento puede corregir nuestro carácter. Fíjese lo que dice 2 Corintios 7, 10 al 11. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza que proviene del mundo produce la muerte. Versículo 11. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Y señores, esos versículos nos están diciendo que la adversidad nos ayuda a corregir nuestro carácter. Añade dimensión y color a la vida, nos hace más sensibles como seres humanos y más responsables. ¿Sabe por qué? Porque nunca podremos entender la felicidad hasta que experimentemos la tristeza. Jamás sabremos lo que es la fe hasta que se nos haya probado. Nunca sabremos lo que es la paz hasta que tengamos conflicto. Jamás sabremos lo que es la confianza hasta que nos hayan engañado. Y nunca sabremos lo que es el amor hasta que lo perdemos. Y señores, son esos eventos de adversidad en nuestras vidas los que en verdad nos dan una vida abundante, una vida de calidad. Eso se llama disciplina divina. Y Dios nos ama tanto que nos corrige. Y muchas de las veces confundimos la disciplina con el castigo. El castigo involucra represalia, la disciplina involucra amor. De hecho, una encuesta reveló que el 87% de las personas que han pasado por una situación dolorosa como la muerte o la enfermedad o el divorcio o la separación, les causó a que le encontraran un sentido positivo a la vida. Y sabe, Dios les prometió exactamente eso a aquellas personas que le tuvieran fe. Fíjese lo que dice Romanos 8:28, un versículo que yo imagino que usted ha de conocer. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Søren Kierkegaard lo dijo de esta forma: la vida solo puede ser comprendida al revés, pero tiene que vivirse hacia adelante. Y a veces es un problema eso para nosotros. Dolly Parton, la cantante estadounidense, dijo: si quieres el arco iris, tienes que aguantar la lluvia. ¿Y acaso no es cierto? Y yo estoy convencido que esta es la única forma en la cual los obstáculos pueden llegar a ser un trampolín y no una barrera. Entienda esto, por favor. La tarea frente a nosotros nunca es tan grande como el poder que está en nosotros. Y eso nos dará suficiente luz para continuar en la dirección correcta. Y aunque Dios no nos ha dicho todo, sabemos que Él no es el autor del mal, y que Él no está controlando este mundo, y que Él usará el dolor y el sufrimiento para producir algo bueno, y por último es que Dios traerá un fin a todo el mal. Y es bueno saber eso. Es bueno saber que Dios algún día terminará con el mal. Y cuando lo haga, tres cosas van a suceder. La primera es que la tierra será restaurada al plan original de Dios. Romanos 8:21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y señores, Dios lo va a arreglar todo otra vez y será algo bueno. Ahora es interesante señalar que Dios creó el mundo en 6 días y el libro de Daniel dice que le va a tomar 45 días para recrearlo después de que lo hayamos echado a perder. Pero sí lo va a arreglar. Y el cordero y el león se echarán juntos una vez más, y los niños jugarán con cobras, y no habrá dolor, ni enfermedades, ni muerte, de manera que un día Dios pondrá todo en orden una vez más. Y la segunda cosa es que cada injusticia será corregida. Y eso es muy bueno. Si usted está esperando que a esa gente malvada le den su merecido, algún día lo van a tener. Y aunque no es bueno regocijarse mucho, creo que un poquito de alegría no está mal. Fíjese lo que dice Apocalipsis 20, 12 al 13. Vi también a los muertos, a los grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. Ahora bien, los creyentes no van a estar ahí porque el juicio de Dios fue hecho en Jesús y no en nosotros. Esto se refiere a todo el 95% del mal en el mundo. Toda esa gente malvada que supuestamente se ha salido con la suya será obligada a rendir cuentas. Y Hitler va a tener lo suyo, y Mussolini tendrá lo que le espera, y los soldados serbios que violaron y mataron a esas mujeres de Bosnia tendrán lo suyo, y toda esa gente que ha hecho una fortuna matando niños inocentes a través del aborto tendrán lo suyo, y los 18 terroristas cobardes que asesinaron a miles de personas en las Torres Gemelas van a tener lo suyo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no paga al final del día, pero al final sí paga. Y señores, Dios también removerá cada lágrima de nosotros. toda lágrima será enjugada. Fíjese lo que dice Apocalipsis 21:3-4. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán un pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima, todo dolor de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y señores, cuando llegue ese día, todo el dolor, todas las lágrimas, todos los problemas del pasado serán borrados para siempre. Y algún día la enfermedad y el sufrimiento y el dolor no serán más. Y algún día las preocupaciones, los deseos y las guerras no serán más. Y algún día las lágrimas, la tragedia y el terrorismo no serán más. Y algún día el horror, la tristeza y la desesperanza no serán más. Y algún día la dolencia, el desastre y la muerte no serán más. Y es por eso que Pablo dijo, de hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Johnny Erickson Tada ha pasado los últimos 30 años de su vida en una silla de ruedas. Y cuando ella tenía 17 años, quedó paralizada del cuello hasta los pies en un accidente de natación. Y fíjense lo que ella dijo. Dijo, cada pesar que enfrentamos, algún día será comprobado que eso fue lo mejor que nos hubiese pasado. Agradeceremos a Dios infinitamente por las pruebas que nos envió. Y señores, francamente, le digo que yo todavía no estoy ahí con Johnny. Pero hay algo en eso que sabemos que es verdad. Y cuando empecemos a entender y aferrarnos a esos conceptos de por qué existe el mal en este mundo, nos hará libres para poder vivir. El padre de Dora era un misionero en Panamá. Y hace 8 años, unos guerrilleros cruzaron la frontera de Colombia y secuestraron a su padre y a otros 2 misioneros con él. Y Dora tenía 6 años en aquel entonces. Jamás supo más de su papá. No sabe si está vivo o está muerto. Y la mayoría de nosotros estaría de acuerdo que Dora tiene todo el derecho del mundo de estar enojada y amargada. Después de todo, su padre estaba sirviendo al Señor. Era un buen hombre que trataba de hacer algo bondadoso. Y de repente se lo arrebataron de su vida. Dora tiene 16 años el día de hoy. Y el año pasado, cuando tenía 15, escribió este poema sobre su papá. Había una vez un hombre que yo conocía. Me contaba historias cada noche. Se reía de mis bromas y me abrazaba fuerte. Me decía, no te rindas, siempre pelea la buena batalla. Ama al Señor con todo tu corazón y sírvele con toda tu pasión. Había una vez un hombre que yo conocía. Me enseñó a abrocharme los zapatos y sonreía con gentileza cada vez que me tenía en sus brazos. Me dijo, cuando empieces algo, no te detengas hasta que hayas terminado el trabajo. Y siempre me dijo, te amo. Y aunque él ya no está aquí, mi Dios siempre estará cerca. Extraño tanto a mi padre, pero sé que Dios tiene un plano. Así que por mientras voy a esperar y ver el trabajo de su mano. Había una vez un hombre que yo conocía. Ahora es memoria. Despacio se desvanece. ¿Vivo o muerto? Pregunta usted. No lo sé, digo yo. Por eso le ruego, por favor ore. Ore para que cada noche mi padre sepa que le susurro, papito, te amo. Ahora hay un hombre. Un hombre que ahora conozco. Cada día Jesús se hace más real en mi vida. Cada día crezco. Cada día oro para que mi amor por él se muestre. Porque he decidido servirle con todas mis fuerzas, a no darme por vencida, a pelear la buena batalla. Aquí en la tierra quizás no vuelva a ver a mi padre, pero está bien, porque cuando mi vida se termine aquí en la tierra, finalmente escucharé a los dos decir, niña, te amo. Y señores, he aquí una perspectiva que llevará a una niña en el transcurso de su vida fuerte, feliz, positiva y llena de fe. Puede ser. Tal vez mañana el sol no vuelva a aparecer. Puede ser que quizás lo que yo fui lo puedan olvidar. Pero yo no perderé la fe. De creer sé que jamás dejaré de creer en ti. Puede ser que el dolor un día se convierta en amor. Puede ser que al final, en vez de angustia, todo sea paz. Cuando venza el bien a la maldad, ¿sabes? Quizás nos estás escuchando por la radio, por el internet o por cinta. Y la vida se te ha hecho tan difícil que no sabes qué hacer. Quizás estés pensando ya para qué seguirle. ¿Sabes? Nosotros, en Más de la Vida, verdaderamente deseamos que hoy algo en el mensaje o en la canción que escuchabas te haya dado esperanzas para seguir adelante, para que no te des por vencido. Recuerda que la tarea frente a nosotros nunca va a ser más grande que el poder que está en nosotros. Así que yo te animo el día de hoy, para que el día de hoy, cuando te vayas a dormir por la noche, le digas a Dios: Señor, no lo sé todo, pero tú sí lo sabes, y por eso voy a seguir adelante, a tu lado. Y sabes, cuando hacemos eso, Dios trae una sanidad y una paz interna increíble. Y lo más importante que quiero que sepas el día de hoy es que Dios te ama. Y sabes, Dios es un Dios perfecto. Nosotros no. La Biblia claramente dice que nuestras imperfecciones nos han separado de Él. Y la única forma de conectarnos con Él es admitiendo nuestras imperfecciones e invitándole a nuestra vida. Y si nunca has hecho esa invitación de pedirle a Dios que entre a tu vida, hoy es el día perfecto para que lo hagas. Ahí donde estás, le puedes decir: Señor, gracias por amarme. Perdóname por todo lo que he hecho que ha estado mal. Te invito a mi vida. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, así llegamos al final del mensaje de hoy. Ha sido un placer compartir con usted el mensaje de hoy. Si usted desea ordenar esta serie titulada Sí, Pero, la tenemos disponible en nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al teléfono 1-866-871-8989. Este teléfono es solamente para nuestros oyentes de Estados Unidos y es completamente gratis. Una vez más, el número es 1-866-871-8989. También le quiero recordar que si usted hace una contribución el día de hoy a este ministerio Más de la Vida de cualquier cantidad, yo le voy a regalar el cassette titulado Muriéndonos por un cambio en la paternidad. Este mensaje le va a ayudar en cómo ser un mejor papá. Lo espero en nuestro próximo programa para ver la tercera sesión de esta serie, Sí, Pero. Y vamos a estar contestando la pregunta, ¿cómo los milagros pueden ser posibles? ¿Acaso la Biblia no está llena de errores? Y si usted se está haciendo esas preguntas, yo le animo a que sintonice nuestro próximo programa porque le va a dar unas respuestas buenísimas que usted podrá compartir con aquellas personas que más quiere. Le recuerdo que la vida es buena, la eternidad es mucho mejor. Prepárese para las dos. Páselo bien. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en tres maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos, animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie. Nos encantaría saber de usted. Escríbanos hoy mismo con sus comentarios al apartado postal 2889, Miami, Florida, 33144, Estados Unidos, o puede visitar nuestra página en la internet en el www.másdelavida.com. Gracias por su atención. Le estaremos esperando en nuestra próxima vez, donde estaremos mirando la palabra de Dios para descubrir más de la vida.